En apoyo al mensaje del Año Nuevo del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, la Asociación de Amistad Toda India-Corea y la Asociación de Amistad Nigeria-Corea publicaron hace poco sendas declaraciones, y los presidentes del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y la Asociación de Amistad Eslovenia-Corea y el jefe del Grupo de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-unismo de Hermo, Italia, dieron declaraciones a la prensa, respectivamente. Ellos expresaron que el mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un proporciona nueva confianza en la victoria al pueblo coreano, y que los pueblos progresistas del mundo están seguros de que también en el año 2017 el pueblo coreano alcanzará mayores logros en la construcción de la potencia socialista.